Ya. Estamos en vivo. Una foto del primer Puner. Ah, del primer póster del Puner. Ahora el póster lo puse así, acostadito. Hey, hey, hey, hey, hey. ¿Quién está allá? ¿Tú? ¿Quién se metió? No, yo no. Nadie, no hay nadie. Sí, hay uno. A lo mejor Mike. A lo mejor él pone el podcast. No, en el server. Ah. Bien, no sé. Claro, yo lo configuré. Ese es el póster. Sí, qué chiquito, ¿eh? Hey. A ver. Ah, qué hamburguesa. Ya tan rápido. Se metió el pobre en el podcast, amiguito. Ay, empezó a llover. Oye, llueve bien fuerte, ¿no? ¿Qué? Ah, llueve sí, bien fuerte. Y ahí está el póster. Mira, y agarré otro saco de tinta. Agarro esto. ¿Ya estamos al aire? Ya todo el mundo nos está oyendo. ¿Y por qué no veo la acción? La acción. Es que acabo de poner el póster. Falta. A ver, ahora necesito escucharlo de acá. Fotos viejas, Ana Managuchi, toda la onda. Déjame ver cómo se oye aquí. Sí, muy bien. Bueno, ¿sí? Ya lo digo bien. Sí, es que lo dejé configurado y me fue. ¿Qué vamos a hacer? Ya es eso de noche. Yo iba a seguir construyendo. Sí. Oye, sí, ya no soy de Giz, ¿verdad? No. Bueno, ya no estoy escuchando, Que Ken se mudó a una aldea. A ver, ahí, para. Neta. Sí, bastante bien. Bueno. ¡Ey, gente! ¿Están listos? Yo ya estoy listo, nací listo y preparado. Nacimos listos, preparados para toda acción. Hey gente, sean bienvenidos al Bonerd. ¿Qué episodio es? No sé, porque hoy es un especial, dude. Hoy es un especial, Tito. Acaban de escuchar la voz de Sapo Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Bonerd Podcast en su edición Bonercraft. Ajá. En su podcast. Ajá. Oye, ¿cómo estás, dude? Bien, bien, cansadillo, ¿bien? Pero aquí listo. Pero listo para el podcast. Claro. Perfecto, dijillo, dude. Oye, aquí a mi otra derecha, o a mi izquierda, tengo a Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidísimos a este especial que venimos planeando desde hace cuánto. Pues hace poquito, fíjate, pero... Desde que me pasaste el Minecraft, ¿no? Hace como 2 semanas, yo creo. Pero... Minecraft. Uf, Minecraft. 2 semanas y ya tengo todo un imperio, güey. Tengo todo un feudalismo establecido. Lasayos ahí que construyen lo que les digo. Vamos despacio, vamos despacio. Primero, Minecraft, ¿no? Este juego, ¿cómo definirías Minecraft, dude? Minecraft es un juego tan completo, dude, que es difícil pensar que tiene un límite. Te hubiera preguntado, ¿qué es Minecraft? ¿Qué le dirías, dude? Minecraft es el lugar donde puedes construir tus sueños. Sí. Minecraft es el lugar donde los sueños ocurren, dude. ¿Tú cómo le defines, Charmina, Minecraft? ¿Cómo? La manera más efectiva de dejar de ser efectivo. De procrastinar. Sí. No, yo lo definiría como una cubeta de Legos infinitos. Exacto. O como... Buena. No, pero sí tienes que ser bastante inteligente. Ah, claro, claro, eso no le quita lo... Sí, porque un Lego lo agarras y ya. Es el mismo Lego. Oye, siempre. ¿Qué me dices del meme de separar los Legos? Oye, es imposible. Pero ahora que lo piensas, sí es como una... Es que no son Legos infinitos, dude. Es como una caja de Legos... Que igual se te pueden acabar. Ah, bueno, claro. Legos de distintas formas y tipos, dude, porque no es lo mismo que agarres una piedra que agarres la madera. No es lo mismo conseguir madera que conseguir metal. No, definitivamente no es lo mismo. Bueno, depende de qué modo hables, ¿no? Pero creo que hoy vamos a enfocarnos al modo de un jugador y sobre todo al modo de supervivencia, ¿no? Hay que hablar de todo. ¿Hablamos de todo? Yo quería dividir esto en varias partes, pero... Ok, de acuerdo, hablemos. ¡Divídeme esta! ¿Te la divido, neto? No, bueno, hablando, Oye, estoy oyéndome otra vez. Sí, es el... Ah, ok. Es acá. El acá. Acá. Oye, bueno, Minecraft, aquí. Juego sandbox. Que Mega se acaba de caer de un lugar muy alto. ¿Neta? Sí. ¿Te acabo de avisar? Mal, Kenberger. Juego de posibilidades infinitas también, ¿no? O sea, es el juego de los creativos, déjame te digo, que no es creativo no lo disfruta. Yo fíjate que creo que no es para todos. Por eso, o sea, tienes irremediablemente tienes que ser creativo, tienes que saber qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres hacer. Sí. Porque no falta el que abra Minecraft, haga su casita cuadradita. ¿Sabes para quién es Minecraft? Para el güey que no sabe crear su propia diversión. Exacto. El güey que se aburre a los 5 minutos, para ese güey no es Minecraft. No es Minecraft no para es él. Minecraft. Sí. Aparte, ese pinche juego es que con sí. Sus gráficas, culeras. Es no un... sé qué le den. Está todo pixelado. Mejor me pongo a jugar Gears of War. Mejor me espero Gears. FIFA 15, carnal. Que no tengo nada en contra de FIFA. Eso sí es realismo. Me caga ese tipo de gente que espera gráficas fotorrealistas. Que espera ver en la realidad lo que... Que espera ver en los juegos realidad... Los juegos no son para ver realidad, güey. ¿Qué esperas? Es una válvula de escape de la vida real. ¿Cuándo probaron Minecraft? ¿Cuándo probaste Minecraft? De Charmin yo sé, pero... ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste Minecraft? Uy, fue hace poquito... El año pasado, fíjate. Y tenía muchas ganas. Pero yo pensé que a huevo tenías que pagar. Pero me había enterado por allí que había... Que podías entrar, a buscar que había versiones piratas que no podías jugar en línea, pero que pues, lo podías usar. O sea, me estás hablando de que en el año 2013 entraste a Minecraft. Conocí Minecraft, dude. Ok. Fíjate que yo lo conocí en 2012. Uh-huh. En el año 2012. Y que si no me equivoco, el juego es de 2011. Bueno, al menos la versión final. Porque los betas empezaron desde 2009. Pero la primera versión, por decirlo oficial, es 2011. Que de hecho me acuerdo que su creador Marcus Persson, uh-huh, a.k.a. Notch. Claro. Fue la personalidad de los videojuegos del 2011. Entonces, es que... ¿Qué boom de Minecraft en 2000, en la Navidad de 2011? Aparte, una de las cosas... Mira, te voy a ser sincero. Minecraft está mal hecho. ¿Mal hecho? ¿Mal hecho en qué sentido? Mal hecho en que no... O sea, la verdad... Está muy chido, ajá, pero falta que le pulan mucho el código. El Minecraft está desarrollado en Java, ajá, que es un lenguaje de programación multiplataforma que puedes jugar en Unix, en Linux y en Windows. Claro. Entonces, la neta está muy chido Minecraft, pero está mal hecho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo corres y el procesador de tu laptop empieza a... Ah, ok, te refieres en el sentido técnico. Sí. Ok. Sí, en el sentido técnico, claro, claro. Porque jugabilidad es una belleza. Sí, es un... Fíjate que me voy a poner filosófico y Minecraft es hablar un poquito... Es un como una mirada a tu interior, ¿no? Porque no sé si te has puesto a pensar, pero construyes y construyes como tú ves las cosas, ¿no? Y ves las construcciones de alguien más. Y dices, ¿por qué él hizo eso? Claro. ¿Y por qué yo hice lo otro? Y te das cuenta que no piensan igual, ¿no? Sí, pero ¿qué tal los que construyen acá unas cosas bien perronas? Ah, no, claro, claro. Para quien nos escucha, en nuestro server tenemos Notre Dame. Notre Dame. ¿Quién la hizo? La hizo Fer, ¿verdad? Sí, Fernando Ram. Para la gente que no ubique, hay un servidor que tenemos en, pues, nosotros los cuates. Ustedes no, porque no son cuates. Donde, ¿qué? Ah, sí. Nos juntamos a construir, ¿no? Todos. ¿Cómo se llama nuestro mundo? ¿Pitería, dijeron? No, era... Todavía no tiene nombre, pero bueno, vamos a ver qué nombre le ponemos. Tenemos reglamento. El chiste es que... Ahorita se los leemos. Oh, wow, están adelantando un poquito. Primero hay que hablar. Primera noche en Minecraft. Es la el peor, primer ¿no? día. Me encanta que el juego... Tú dices que está mal hecho. Claro, en el sentido no, técnico. En el sentido... Sí, de recursos, de recursos. Yo digo, güey, qué chido que un juego te aviente... A la nada y no te diga qué hacer. Pues vas, órale, culero. Sí, no, porque ubicas estos juegos de nivel 1, aprende a hacer aprende todo. Aprende el tutorial, ajá. Bravo, pasaste el tutorial, logro. No, como el Halo, dude, Halo. Oh, chief, necesito probar tu sistema. Mira hacia arriba. Ay, ese. Sí, que no necesites esos tutoriales tontos, ¿no? Que va directamente a. Va, respawneaste en un mundo nuevo. Tú te arregles. Hazle como puedas, chavo. Y fíjate que no sé si se acuerdan de la primera vez que jugaron Minecraft. Charmín seguramente se acuerda. Él no tiene mucho que son. Pero que te avientan y te quedas así. Verga, o sea, ¿qué hago ahorita? Yo tuve la fortuna de que lo abrí y ustedes estaban aquí. Porque al chile sí me hubiera pasado todo y no hubiera podido hacer nada. A lo que me refiero es que es muy bonito que un juego no te diga qué hacer. O sea, te dé la libertad sin llevarte de la mano, ¿no? Y que empiezas, recuerdo cuando rompes los primeros bloques de madera, que son los primeros bloques que rompes, creo yo. Sí, de hecho son los primeros, no, yo creo que los primeros bloques que rompes son los de tierra. Sí, claro. Sí, te llenas de bloques de tierra. Mira, te voy a contar algo. Venga. La primera vez que yo entré a jugar Minecraft, yo entré en un mundo donde no había nada, dude. Ni ¿cómo se llaman estas? Fíjate que ese momento está muy bonito, pero lo hablaré más adelante. Sí. Porque vamos a tener momentos Pwner, digo, momentos Minecraft. Y 10 maneras de morir en Minecraft. Buenísimo. Mira, pero adelante. Entré, o sea, porque según puedes aparecer en un mundo donde haya bonus chests. Claro. Donde haya V-Jaggers y todo esto, ¿no? Claro. Y me tocó... O sea, no me fijé, yo solo le di play y no había nada, dude. O sea, estabas en la nada. Estoy en la nada. Sí, ves que a veces apareces y hay un cofrecito cerca. Sí. Y eso ya te resuelve un poquito el mundo. Pero yo no tenía nada, dude. Fue de voy. Pero con lo que me había dicho Pike, ajá, busqué carbón como pude. Sí. Agarré la madera que pude. Sí. ¿Sabes qué me salvó? encontré una chocita hecha arriba de un árbol. Fíjate que ese es el miedo de la noche, es un miedo muy judío, ¿no? O sea, es el miedo de, ¡ay, viene la noche, viene la noche! ¡Ah! Porque un miedo muy judío. O sea, es un miedo, un miedo muy cabrón, ¿no? Es que si te estás en medio de la nada, en el bosque, y te agarra la noche, da miedo. Dude, fíjate que el peor lugar para pasar la noche es el bosque. Es bien bonito cuando le enseñas a alguien Minecraft y lo ves jugar la primera noche. Porque no, o sea, te ves a ti mismo, ¿no? O sea, te ves como viéndolo a él. Me encanta Tito, es bien filosófico. No, es que está muy chingón. Que me ha tomado, dude. Nunca sabes. No, y lo ves jugar y dices, así estaba yo. O sea, ¿cómo? Así estaba de güey. En pocas palabras. O sea, ¿cómo? Eres un bebé, ¿no? Eres un bebé la primera noche en Minecraft. Tú lo has dicho, eres un bebé. Y claro que existen esas páginas donde viene todo el craft, donde viene... Pero creo que es muy bonito pasar una semana sin saber hacer nada. Sin hacer, por ejemplo, yo mis primeras casas las hacía de pura tierra. De pura tierra, claro. Tu primera casa es de pura tierra. O de arena, depende de dónde aparezca. Mi primera casa fue un hoyo. Claro. Es básicamente... No, ¿sabes qué? La técnica avestruz. Rompes la piedra, claro. Haces como una cuevita, y la cierras y le pones antorchas en todos lados. Claro. Sí, es lo que y si sabes hacer antorchas, ¿eh? Ah, yo, claro. Por ejemplo, las primeras veces rompía la tierra para volver a entrar y salir. O sea, no sabía hacer puertas. Uh-huh. O sea, era como estar en la edad de piedra o algo así. O sea, es muy padre. Eres un cavernícola. Es muy padre la curva de aprendizaje que te da el juego, ¿no? O sea, de güey, ¿cómo se hacen las puertas? No mames, ¿cómo se hacen las pociones y esas cosas, ¿sabes? Definitivamente de acuerdo. Oye, necesitamos una cosa para pociones. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Pociotómetro. Sí, de un el artefacto. Para hacer pociones, claro. ¿Qué más tiene Minecraft? Fíjate que el crafteo es algo muy bonito también. O sea, hacer tu primera mesa de trabajo. Creo que es el primer objeto que craftea, si no me equivoco, ¿no? Sí, en todos lados te recomiendan, haz una mesa de trabajo. Y saber que, güey, puedo pasar de esta, de este grid de 2x2 a 3x3. Güey, no mames. Aparte, está muy bonito cómo el craft está hecho con, sí, asimulando las cosas, ¿no? Por ejemplo, la armadura, el casco, simula ser un casquito así hecho de, es como una U invertida, ¿no? Uh-huh. Y los pantalones son también una U invertida. Claro. Sí. Pero grande, ¿no? Una U mayúscula. O las botas son dos abajo y dos abajo. L's. Ándale, exacto. Uh-huh. Sí. Eso está muy padre, o sea, cómo hacen eso. También, fíjate que también, ¿aún le sigues teniendo miedo a los mobs, tú? Claro. Sí. Nunca voy a dejar de temerle a un creeper, menos cuando no tengo flechas. Fíjate que el creeper, a pesar de que es un culero, es muy encantador el monito. O sea, a mí me gustaría comprarlo como figurita. ¿Sabes qué? A lo mejor y no entendemos al creeper, dude. A lo mejor es un ser que busca ayuda, dude. No te quiero spoilear nada. Y nos ve a nosotros, pero... Pero el final tiene algo que ver con el creeper. Pero... ¿Tú eres un creeper? El único que necesita un creeper es un abrazo, dude. Y cuando nos toca, su cuerpo explota sin que él lo controle. Tal vez explota de felicidad. Tal vez explota de felicidad. What the fuck? ¿Recuerdan el crafteo para hacer una caja de dinamita? Es como la carita de un creeper. Oh, es cierto. Yo a los mobs que más odio son a los putos arqueros. A los arqueros, los arqueros. Los odio. A la fecha los odio. Nah. Claro que sí, son el peor. Sí. El creeper lo ves y corres, el arquero lo ves y corres y te dispara la flecha. Y tienen, ¿sabes cuál es odio? Tienen alcance, dude. ¿Sabes cuál es odio yo? ¿Cuál es odio? Los zombies bebés. Ah, a mí me encanta. Dude, son tiernitos, son tiernitos. Dude, no les hace nada el sol. Pero son tiernitos. No les hace nada el sol. Y son súper rápidos. Oye, yo también he visto Minecraft en el... Digo, Minecraft. Creepers en el día. Y no se mueren así al de la nada. Ajá, sí, también pasa. Sí. Pero bueno, por lo menos el zombie... Estás crafteando, estás construyendo. Y se oye. Se oye, volteas y... ¡Ah, va! Te ataca. Pero el creeper llega y... ¡Pum! Sí, de hecho una vez estaba rompiendo piedra y de repente ¡pum! Exploté. Sí. Te llegan por detrás y ni te das cuenta. De hecho, también hablando ahorita de monstruos, también el mob que me da miedo es el Enderman. La musiquita que se oye. La primera vez que lo vi, yo no sabía que existía. No, nadie sabía que existía. Claro. Hay gente que sí sabe. Bueno, pero a lo que me refiero, la primera impresión, ¿no? Lo vi y dije, ¿qué es eso? ¿Y sabes qué pensé? Lo voy a matar. Claro. Y me acerqué, intenté matarlo y desapareció. Pero espérate. ¿No te mató? No. Es que se teletransporta. Se me ha aparecido como 4 veces y las 4 veces he ido a atacarlo, dude, y nunca me ha hecho nada. Es más, tengo una foto. ¿Eso quiere decir que hay Endermans buenos? Digamos que son pacifistas solo si no los ves a los ojos, ¿no? Que yo sepa, no te atacan si no inicias algo con los Enderman. Por eso te digo, yo. Es que si los ves a los ojos es tu muerte. Sí. Yo he ido, aparte, y me he pegado y no me he hecho nada. Aparte la musiquita que se oye cuando. Como. Cuando se transporta. Eso me sacaba mucho de onda. Deja, busco. Son pasivos, ¿no? ¿Por qué pasivos? Deja, busco la foto esta. ¡Cállate, Luis Carlos! ¡Cállate! No te creas. Ahí voy al server. Estoy limpiando la compu. Sigue hablando, Tito. Voy a buscar la foto donde estoy. Claro. ¿Qué más pasa en este juego Minecraft? Yo no sabía hacer ventanas tampoco. Entonces mis primeras chocitas eran hechas de como les digo, de dirt. A lo mucho dejaba un cuadrito para que entrara la luz. Entrara la luz. Y ¿qué me dices la primera vez que te quedas sin comida? Bueno, que se te baja toda la vida. Te sacas de pedo porque no sabes qué te pasa. Oh, cierto. Empiezas como a morir. Y dices, un arquero. Y no lo ves. Y dices, ¿qué pasa? Y de repente. ¿Qué me está pegando? Y nada más ves que está temblando las carnitas. Te tiemblan las carnitas. A ver, un momento para que no se cicle esto. Listo. No, a lo que me refiero, cuando se te baja la vida, ¿no? Que empieza a bajársete la vida. Y que dices, ¿qué me está pegando? Y ves y te queda media piernita de... ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es la comida? ¿Qué se me deja hacer? Es una pierna... Pues no sé, de pollo o algo así. Ajá. Entonces te estás muriendo y te das cuenta que si no comes, tu vida empieza a decrementarse, ¿no? Así es. Y entonces... Oye, Dud, ¿por qué tal cuando descubres la agricultura? Ah, ya sé. Sí, cuando sí. Pasas de ¿Por qué? Ser... ¿Por qué? Cuando pasas de ser el cavernícola... Sí, matapollos... Sí. No, deja todo el matapollos, matavacas y matacerdos. Oye, y bien te va... Y dices, espera, ¿qué estoy haciendo? Dud, ¿pero qué tal cuando quieres comer y matas a una oveja la primera vez? Oye, y si... Ah, claro. Lana. Ay, gracias, Pero lana. Y si bien te va, te sale comida, te salen pollos y... Y cerdos alrededor. Yo creo que es lo más común en el pollo, ¿no? No, pero a lo que me refiero es que hay lugares en que apareces y no te sale la comida cerca. Entonces tienes que irte a... ¿Sabes a yo cazar, ¿no? ¿Qué fue lo primero que comí? Una manzana que se cayó de un árbol. ¿Ah, sí? Y dije, oh, genial, hay muchas manzanas. Y no, la verdad es que las manzanas son raras. Sí, son raras. Sí. Les comento mi primer momento Minecraft. Mi primer momento Minecraft ocurre... cuando yo la primera vez que toqué Minecraft, lo toqué en su versión... Y desde entonces Minecraft no ha sido lo mismo. ¿Portátil? De hecho, a diferencia de la versión de PC, la versión de iOS y Android, no venían con el modo supervivencia, venían solo con el creativo. Uh-huh. Pero entonces, me acuerdo que una vez me caí en un hoyo. Me puse a excavar hacia abajo y me quedé ahí. Y dije, chale, ¿y ahora cómo salgo? Y me sentí como solo, como abandonado. Triste, ¿no? Como, sí. ¿Ahora qué? Porque no puedes como... O sea, es que al principio... No puedes hacer nada, estás ahí. Claro, al principio no sabes dar espacio y clic derecho, ¿no? Para subir. Ah, para ir subiendo, sí. Entonces me quedé de, tal vez si escapo salgo por el otro lado. ¿Cómo se te ocurre eso? Ya después, ese fue mi primer momento, así como ver el cuadrito de luz que entraba y yo abajito así, como ¿y ahora? Como teniendo fe de que todo iba a salir bien. De que alguien te iba a aventar una cuerda y, oye, Tito, eso no se hace. Oye, que eso nos pasó ayer, ¿no? Oye, Charmín, pásame un pico, por favor. Claro, que la experiencia multijugador cambia totalmente, ¿no? O sea, no digo que sea un juego nuevo, pero es muy diferente jugar de a uno, o sea, sentir como esta soledad. Claro, dude, es muy diferente. Sentirte como la única persona en el mundo, al menos hasta que pasan. Y Es muy chido, es muy chido. Creo que te refleja quién eres, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionarías en alguna situación parecida? Digo, si Minecraft me enseñó que no salga de noche. Minecraft te enseña muchas. Minecraft te enseña: no salgas de noche, es peligroso. Es peligroso. Alumbra tu casa. Alumbra tu casa. Ten una cama. Una cama es muy importante. Ah, la cama, claro. En el momento en el que ustedes tengan una casa. Una cama en la casa se convierte en un hogar. Sí, claro que sí. Te enseña que la comida es importante. Sí. La comida es muy importante, pues si no te mueres de hambre. Te enseña a que los recursos que te cuestan encontrar, claro, hay que valorarlos. De hecho, eso es algo muy padre, porque ves tu casa, tu casa que construyes, y dices, todos los bloques que están aquí, yo fui por ellos. Yo los fundí, si son ventanas. Yo fui a la mina y los saqué. Si son, no sé, si es como esto. Entonces, eso está muy chingón, como que te hace valorar lo que construyes, claro. Lo que haces. Y llega un creeper y explota y te abre cualquier cosita. Quieren salir y matar a todos los creepers. Sí, de hecho. Otro momento Minecraft que me pasó a mí fue cuando estaba. Tenía una casita, ¿no? La primera casita que hice fue de arena, porque aparecí al lado del mar y dije, voy a vivir al lado del mar, ¿no? Y en eso me fui a explorar porque fui a buscar comida. Entonces dejé mi casita. Todavía no sabía hacer camas. Vivir al lado del mar. Y era como el niño que vino del mar, ¿no? Entonces fui a buscar, a explorar, pero me perdí. Fue la primera vez que me perdí. Y yo no sabía nada de esto de F3, ni de coordenadas, ni nada. Y dije, bueno, está bien, o sea, chinga tu madre vida, voy a seguir con mi casa. Y construí otra casa y seguí mi vida y más tuve grande, hijos. ¿No? Tuve hijos, me casé. Chabelo seguía vivo. Entonces, me puse a explorar ya un poquito más experimentado. Y a lo lejos, dude, veo mi casita. ¿Y sabes qué sentí? Sentí como unas ruinas de una civilización antigua. Así me sentí. Me dije, no manches. Así empecé, o sea. Dude, así se siente así. Es como, no, aquí vivía de verdad. Aquí vivía, en esta casita. Este era lo único que tenía, lo único que me hacía feliz. Sí. Yo me acuerdo de el, pues sí ven que les digo que me encontré como una chocita arriba de un árbol. Claro. Ahí me protegí de las arañas y de los zombies. A las putas arañas con los jinetes arriba. Esos todavía no me tocaron. A mí no me tocaron. ¿No te tocaron? No. Y entonces, pues ya yo saqué mucha arena. Estaba sacando mucha arena. No sabía para qué. Ajá. Seguí caminando, encontré una montaña. Y oye, dije, ¿y ya tenías pala o con las manos todavía? Con el pico. Con mis neta, propias con manos. El pico. O sea, todavía no entendía que había herramientas para cada función. Entonces encontré una montaña y dije, voy a ir a esa montaña, voy a subir a lo más alto y ahí voy a hacer mi casa. Okay. Entonces agarré la piedra y empecé mi primera, bueno, no mi primera noche, pero mi primera noche en la casa. ¿Sí? Fue, o sea, hasta arriba de la montaña poniendo antorchas donde pude para que no se me spawnearan los monstruos. ¿Sí? Y pasar toda la noche ahí tratando de construir las paredes de la casa. ¿Qué me dices cuando encuentras tu primer diamante? O sea, el primer diamante que ves. Todavía no lo encuentro. No has sentido. Lo picas con el pico de piedra. Uf, dude. Ahora, para la gente que no sabe, cuando picas un diamante con un pico de piedra. Cuando picas objetos de mayor densidad que la piedra, se pierden. No los recuperas. Excepto el hierro, ¿no? El hierro sí te lo da. Sí, el hierro sí. Pero sí, es cuando lo. Por ejemplo, Sergio me contó que encontró sus diamantes, ¿no? Pero creo que se cayó en una cámara magmática y se quemó. Fíjate que morir quemado es un momento muy feo en el juego. Es a mí me tocó. Es desesperante, dude, porque no puedes hacer nada. Cuando caes a la lava y aún sabes saliendo, que nadando, ajá. Aún y saliendo, estás muerto, dude, sí. Vas a quemarte. Sí, tienes que encontrar como un lugar bonito donde morirte para que todas tus cosas queden cerca. Sí. De hecho, sí me pasó. Tengo otro momento Minecraft, ya lo he contado muchas veces, pero estaba yo en la mina, entonces no conocía la técnica de shift. Shift sirve para agacharte. Yo no la conocí hasta que la dijiste hace unas semanas. Para agacharte. Tú no sabías cómo reproducir a las ovejas. Y de hecho, yo, fíjate. Pero eso es muy bonito, que aprendes de la gente. Ah, pues aplica un Ou con patada y saca un Hadouken. Y no, bueno. ¡Hadouken, no! Pero bueno, lo que me pasó fue que yo estaba en la mina, ¿no? Entonces me encontré un hoyo negro. O sea, un hoyo que no estaba iluminado, claro. Entonces me asomé y me pasa que me caigo. Me caigo y me empiezan a llegar zombies por todos lados. Muero. Y como era la de las primeras veces que yo perdía, bueno, que moría, dije, no, no, mis cosas. Abrí mi cofrecito, saqué una espada de madera y me fui corriendo a la mina. Traté de bajar. Traté de matar a los monstruos y recuperar mis cosas. Y moría, y moría, y moría. Y aprendí a dejar mis cosas. Creo que Minecraft nos enseña a dejar ir. Tienes que aprender a dejar ir lo que alguna vez tuviste para encontrar algo mejor. ¡Cecito! ¡Oh, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias, gracias. Déjalo sí, ir. La verdad es que sí, porque... Y esto aplica a la vida, ¿eh? Voy a contar yo mi experiencia de perder. Déjame hacer algo para que quien esté ahí no... ¿No te mate? No, no diga, se pueda ir a dormir y así no me esté molestando de... ¡Vete a dormir! Que creo que es Kemberger el que está ahí. Yo también me perdí. Claro. Dije, no tengo ovejas, voy a buscar ovejas. Y fui, caminé, encontré ovejas en una montaña hasta arriba, en la planicie, digamos, de la montaña, en la llanura. Ajá. Total, veo a lo lejos que hay como un hoyo, igual, y lo veo. Y estoy bien profundo, profundo con ganas. Mm. Y abajo se veía lava. Sí. Y era la primera vez que veía lava. Dije, órale, qué chido, hay lava. Nadie me había dicho que había lava. Eso está muy padre cuando ves algo que nunca nadie te dijo que había. Claro. Entonces dije, ¿cómo le hago para bajar? Y entonces fue haciendo como una especie de escalera en caracol, un bloque de distancia de la pared del hoyo. Sí. Entonces fue ahí bajando, bajando, bajando, bajando. Y eventualmente rompía un bloque de la pared para ver dónde iba. Ya cuando llegué hasta abajo dije, puse antorchas por todos lados. Dije, de un lado pues se cerraba con la lava. Sí. Y de otro lado pues fui poniendo antorchas hasta que llegué a toda la pared. Era, se cuenta, un pasillo largo. Y ya dije, bueno, ¿aquí qué? Y ya con las antorchas todo iluminado, había un chorro de carbón y un chorro de hierro. Uh-huh. Dije, qué buena onda. Y traía afortunadamente comida. Ok. Entonces ahí me la pasé como dos días Minecraft picando. Dos días Minecraft, claro. Que son como 30 minutos, ¿no? Más o menos. Ajá. Uh-huh. Arriba hay carbón y iba a subir rápido, partía carbón y allá se ve hierro y así, y hasta. Y ya que junté, no sé, yo creo que sí, alcancé los 64 carbones y luego traía como veintitantos hierros. Dije, no, pues con esto lo hago, uh-huh, tengo una armadura o la espada, lo que sea. Vámonos de regreso. Vi arriba el cielo, porque te guías por el sol, porque no hay relojes. Sí, hay relojes, amigo. Estamos hablando, en ese momento, pre-era industrial. Ah, sí, cuando las cosas no se hacían en cereales. Y vi que eran las 12, porque el sol estaba arriba. Estaba, y dije, pues, luego que llego a mi casa, no hay pedo. Y ya subo por mis escaleras de caracol. Salgo a la superficie y digo, ¿dónde carajos estoy? Ah, lol. ¿Dónde? A ver, intenté recordar por dónde había llegado, cómo es que vi la lava. Y dije, pues yo venía derecho, no di vueltas. No, pues es por allá. Y te lo juro que es como cuando te pierdes en la... Dude, en serio, es lo mismo. Cuando te pierdes, dices, vi un árbol de tal forma. Y intentas buscar ese árbol de tal forma. Y no está, dude, no está. Nunca lo encuentras, dices... Había unas flores y había un puerco, me acuerdo. Y, sí, y el puerco ya se fue, dude. Ya se fue. Y empiezas a caminar en círculos. Te acuerdo que sí, caminé en sí círculos. Sí, pasa, sí pasa. Y dije, no, aquí ya estuve. Y le digo, bueno, voy a empezar a marcar a ver aquí qué hay. Total, me empezó a dar hambre. Se me bajó hasta medio corazoncito, que es cuando ya no tienes comida. Iba caminando. Se hizo de noche. Se oscureció, ya no veía. Caminé de más. 3 bloques de altura y morí. Una caída así simple de 3 bloques. Oye, ¿y ya tenías cama para hambre? Entonces, no tenía cama, pero responde. Tengo en mi archivo, tengo mi casa muy cerca de donde, en ese tiempo donde respondí, ya después hice mi cama. Y dije, no hombre, no hay pedo. Si llego a donde estaba. Y ahí va el estúpido de Charmín a intentar recuperar sus cosas. Sí. Porque yo no había aprendido a dejar ir las cosas que perdí. Y ahí voy otra vez y dije, no, hombre, nada más me cargo con comida y una espada y un pico. Sí. Igual me perdí otra vez. Igual morí. Sí. O creo que es me que... maté y dije, no tengo manera de llegar y me maté, lo que sea. Y fue cuando dije, Charmín, tienes que ser más organizado. Fíjate que de cierta forma Minecraft es cruel con el primer usuario, con el primer user, ¿no? Uh-huh. Porque no te explica, no te cuenta, no te nada. Y otro momento Minecraft que recuerdo, muy estúpido por cierto, hice mi cama. Dije, por accidente, por atrabancado, puse un bloque arriba de donde yo estaba, donde estaba la cama. Entonces le di clic derecho a mi cama y me acosté. ¿Qué pasa? Que con el bloque me empiezo a morir. Entonces, por desesperación intentas romper el bloque que tienes arriba. Pero tú sabes que con tus manitas no puedes romper un bloque de cobblestone tan rápido. No. Entonces, por más que lo intenté, me morí. Me morí y no me dejaron respawnear ahí porque ahí tenía la cama. O sea, estaba la black, la cama estaba bloqueada. Claro. Sí. Y entonces respawneé en el punto inicial y es como... O sea, en pocas palabras, Minecraft, sin decirte ninguna palabra, te dice, pendejo. Te dice, tú moriste por tu culpa, nadie, o sea, es como, nadie te dijo, nadie lo hizo, o sea, te sientes culpable porque fue tu error, o sea. Sí, es como, ¿a quién culpo? Estoy solo aquí, ¿a quién culpo? ¿Fue mi error? ¿Por qué hice eso? Que yo, no, hasta que supe hacer granjas, hasta que supe hacer la mesa de encantamientos, o sea, son muchas experiencias, ¿no? O sea, la primera noche, luego aprender a hacer encantamientos, encantar armaduras, que ya son cosas más avanzadas, claro. Cosas que no aprendes, pero ya buscas, o sea, ya sabes que se puede hacer eso. Sí, ya claro. Dices, necesito hacerlo. Antes no sabías y pues, X, ¿no? Vivías feliz con tu piquito y así. Ajá, tenías tu casita. El usuario de Minecraft, el primer usuario, tus primeros días, es el usuario tipo Sims. Tipo Sims. Que intentas hacer como que tu vida, como que establecer una rutina, como que aquí tengo mi comida. Nunca intentaron. Aquí tengo mi cama. Hacer su casa de verdad en Minecraft. Creo que yo sí lo quería hacer. Yo lo intenté, pero no, güey. Ay, ahí viene un fucking zombie. Al menos en el modo supervivencia está algo cantado. Y entonces haces como que está, como que intentas eso, hacer tu vida ahí o pensar, ay, si yo fuera estuviera en la nada, ¿qué haría? Y haces como este tipo Sims, ¿no? Como que estableces una rutina de en mi cosecha, vale, con la cosecha, con los puercos, y luego, pues no exploras mucho, como que caminas por ahí y ves, ay, eso es lo más importante. Cuando vas avanzando tienes sed de más. Te decides, es que esto no es lo único que puedo hacer aquí. Es cuando Charmín también se emociona un buen. Es cuando empiezas a decir, y si hago una torre. Ah, claro. Y si a esta torre le pongo una ventanota para ver aquí el amanecer. Claro, ya que aprendes a hacer escaleras de las verticales. Ajá. Y luego dices, no, le voy a agregar un puente y voy a hacer otra torre de aquel lado y ya no tengo que caminar por la noche por abajo. Y voy a hacer voy a extender y voy a tener un chingo de pollos porque no sé. Y voy a tener un chingo de pollos y voy a reproducir pollos hasta hartarme. Sí. ¿Y qué más hay? ¿Y qué pasa si escarbo hasta abajo? ¿Qué pasa? Llegas al límite, dude. Sí. Fíjate que yo le acabo de matar a un. Oye, tenemos un momento Minecraft que contar del infierno, pero. El infierno. De fondo. Wow, espera, ¿no? ¿Está muy fuerte o qué dice? No, que quieres saber cómo se llama la rola de fondo. Ah, la versión. Es Highway Star, creo. Highway Star de Deep Purple, pero es la versión de Rock and Roll Racing. Se yo llama quiero el enseñarte mi fortaleza submarina. Ah, sí, el asalto. Claro. El agua, dude. La física del agua también está padre. Está o sea, cuando lo entiendes, no es lo más real del chido. Mundo. Fíjate que yo a Minecraft no le pido que sea real. Basta que tengan unas reglas de física simples y con eso. O sea, me encanta que construyas bloques. Y los puedes dejar flotando. Exacto. Aunque fíjate que creo que me puse a pensar el otro día sobre eso. Y creo que sería más complicado hacer la física que hiciera caer las cosas que dejarlas así suspendidas. Funciona con la arena. Ah, bueno. Y con la grava. Sí. Pero por ejemplo, que tengas un castillo y con dinamita vueles abajo, imagino que sería difícil hacerla a la colisión, ¿no? Ah, ya. O sea, hablando en términos de física. Pero sí, es muy bonito cuando se quedan los bloques arriba y dices, voy a hacer mi primer castillo en el aire. Ah, claro, claro. Y construyes en el aire, que es una putiza estar subiendo y bajando. Sí. A una altura. No, mira, ¿sabes qué? Lo más fácil es, te vas a una montaña. Y construyes arriba de la montaña. Ay. Y te pones a quitarle los de estas a la montaña. Claro. Así, de hecho hice mi primera casa. De hecho, eso queremos hacer. Digo, nada más de yo que la escalera. Hacer eso. Claro. ¿Qué te iba a decir? Pues yo iba a empezar a hacer eso con la montaña de enfrente. Dije, voy a dejarla así que se va flotando y se ve chido. Pero ¿sabes qué pasó? Me empecé a picar. Y dije, voy a romper todo. Y rompí todo. Y luego, ¿sabes qué pasó? Me fui hacia abajo. Hice un hoyo enorme. Y luego, ¿sabes qué? Dije, ¿y si le vacío agua? Voy a hacer una albercota, duro. ¿Y sabes qué pasó? Ah, claro, sí. ¿Sabes? La física del agua de Minecraft me traicionó. ¿Por qué? Porque abrí el lago y no se cae todo el agua. Ah, no. Se queda ahí. Se cae de... De a poquito. De a... ¿Dónde...? ¡Me estoy muriendo! Oye, yo... No. A mí me pasó otro momento, Minecraft. No, me mató un zombie. Cuando estaba harto de tener tanta cobblestone, la usé para hacer un gigante, ¿no? Que era mi escala 1 a 5, más o menos. Entonces, lo hice y yo tenía mi granjita y desde arriba lo veía así como... Le puse dos antorchas como... Y lo veía así como que él me cuidaba, ¿no? O sea, era un momento, si quieres verlo como religioso, como adorar a una deidad, pero estaba muy chingón cómo es el ser humano, ¿no? O sea, extrapolarlo en Minecraft. A eso me refiero. Es que es tu mundo, dude. Es tu versión. Por ejemplo... Hablando de las cosas que se ven a lo lejos, yo no me gusta explorar por la superficie de noche. Nadie ah, no, no, claro. Entonces hago túneles rectos, no profundos, pero rectos, largos. Y luego subo y veo dónde salgo. Y lo que hago son pilares grandes. Sí. Y levanto torches arriba para saber dónde hay un túnel, dónde salir. Y pues si camino mucho, pues más o menos guiarme. Y luego regreso a mi casa y se alcanzan a ver esos túneles a lo lejos. Ah, es muy bonito ver tu casita. Ver ahí mismo. Ver la luz hacia lo lejos, sí. Y decir, yo llegué allá. En mi archivo, la cueva en donde yo estaba, también le hice un hoyo donde entraba y tapaba cada vez que entraba y salía, y en la entrada tenía una antorcha, y había dos hoyos en la montaña, y mi casa estaba como bajando el cerrito ahí, entonces cada que salgo en la noche... O muy temprano en la mañana alcanzo a ver esas dos lucecitas así. Y no las he querido quitar porque, o sea, puedo ir allá y quitar todas las antorchas que dejé allá, pero quiero dejarlas ahí. Sí, es como ver el... Aquí estuve, ¿no? Aquí es como... Cómo he ido avanzando. Sí. Acabo de perder mi espada encantada. Me quiero suicidar. Bravo. Por eso no me gusta a mí cargar las... Cosas, o sea, valiosas. Ajá, aunque sea como la... Bueno, la armadura sí, porque te protege. Por ejemplo, ni siquiera pico de metal, de hierro, ¿Ah, espada de hierro, no, siempre cargo de cobblestone. Ya, que yo hasta hace poco supe hacer la piedra que es como ladrillito, que es como la stone. Sí, pero la ya como fabricada, ¿no? Sí, que es como ya la que está horneada. Uh-huh. Pero bueno, Otra cosa que también me pasó fue que yo entré a Minecraft cuando todavía no estaba la barrita de experiencia, la que te guarda la sí, uh-huh, creo que todavía no entraban los hechizos o este, no sé. Uh-huh. Y que claro, Minecraft es un juego que desde que salió hasta ahorita ha tenido muchos cambios, ¿no? O sea, es un juego que se le han ido agregando cosas y cosas, y que ahorita ya tiene también versiones en PlayStation 3 y Xbox 360. Creo que llegó en Xbox 360 primero. Sí. Y que existe una versión física, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Me lleva el que me trajo. Esa espada estaba bien chida. ¿Cómo se llama tu ciudad en tu archivo? En mi archivo se llama Superviviente. Bueno, así se llama la. Así le, no, pero así le pusiste tú. La mía, la primera se llamaba Internépolis. Siempre la voy a recordar. ¿Y Leo? Ah, mi primer archivo se llamaba Mi Mundo. Así le pusiste. Así le pusiste, que es mi hijo. La mía se llamaba Gotham. ¿Gotham? Sí. Oye, ¿sabes qué? Y qué? Yo era la venganza. Yo era la noche. Eres la noche. No, ¿sabes qué quiero hacer? No me encanta. Quiero agarrar cuatro bloques de lana. Suspenderlos en el aire y dejarlo como si fuera un pequeño satélite artificial. No tiene chiste, nada más es, es como un detallito, así como una pequeña estrella de la muerte. ¿Sabes qué puedes hacer? Ah, no, no puedes, olvidar. Bueno, sí, puedes ponerle unas, no sé si pegan, pero puedes ponerle unas vallas, unas cercas, ajá, así como si fueran las antenas. Ah, tú dices de la estrella. Estaría padre, fíjate. O sea, ya con un poquito más de recursos. O con hierro, ya ves que puede hacer bloques de hierro. No sé si escaleras de hierro. Darle como más formita. Y llevarte. Ajá, y dejarlo así en el aire y bajarme con dirt. Y dejarlo así suspendido en el aire. Estaría cool, no tiene chiste. Ponerle una antorcha, ¿no? Para que se vea. Ándale, que se vea en la noche. O glowstone. Hay que hacerlo. Ahora, hablando, ¿quieren hablar de la experiencia multijugador o seguimos? No, ¿qué nos falta agregar del single player? ¿Sabes qué? De ahorita hay que hacerlo. Porque después de que te hartas de torres, puentes, presas, claro, y todo, empiezas a experimentar con murales, con construcciones, con forma, como tú hiciste el gigante. Claro. Como ándale. Cuando quisimos hacer el Mario que vimos que no se podía. Ah, que sí, de hecho es pero hay que ser el vitral sí hay que ser. Ah, el vitral de colores. Ajá. Que eso está agregado hace poquito, creo que es de la versión 1.7. Sí, porque 2. Antes no había vitrales. Está muy padre eso de... Me gusta de cierta forma que vayan agregando cositas porque como que refresca la experiencia, ¿no? O sea, dices, bueno, de cierta forma ya me cansé y regresas, pero regresas con más fuerza. A mí me pasó eso, porque yo Minecraft lo jugué hasta el cansancio hace 2 años. Pero ahorita es como volver a... Desafortunadamente pedir mi archivo, entonces como que volví a empezar. Y es bueno darle un reboot al juego. De hecho, hay una imagen que por ahí tengo en Tumblr, ahorita se la pongo, que se llama Minecraft. ¿Cómo? Minecraft. Entonces habla... O sea, ves al monito que empieza a construir desde... Que empieza a sacar el bloque, a ponerlo así, o sea, se ve que está construyendo y se ve que un creeper con su sombrerito de constructor, así como de... como viendo. O sea, dice, él construye un... En una cascada construye un castillo y así se ve el agua, ¿no? Y dice, o sea, lo que se esforzó tanto para él no significa mucho. Uh-huh. Y entonces es como, de cierta forma, lo que se les haya pasado. Ves tu construcción y dices, o sea, no es... Yo lo hice, sí, me costó, pero... ¿Entiendes el sentimiento, Ahorita se las pongo, aquí las tengo. Acabo de cachar a Ken Berger quemando nuestra torre. ¿Qué? Ay, pinto Ken Berger. ¿Cuál torre? Acá, cruzando el puente. No seas si no así, saben, estamos... hombre vato. Vamos a tumbársela, somos 3. ¡Ah! No es cierto, no somos como Tuckenberger. Ya lo empecé a golpear, de hecho. ¿Por qué? ¿Por qué quemó la torre? Golpéalo. Lo van a matar. Oigan, respeten el reglamento. Bueno, para los que están escuchándonos y no están viendo la partida, parece que Ken Berger llegó a nuestra casa. En nuestra casa vivimos 4 personas. Vivimos Asaf, Charmin, yo y Estibu. ¡Se está quemando el puente! ¡No! Y lo que hizo Ken Berger fue venir a quemar el puente, ¿no? ¡No, me estoy quemando yo! ¡Yo también! Uy, te trae un pollo, dile que... ¿What you mad? ¿You mad, nigga? ¿O cómo? Se ha metido con la gente. Voy por agua. Póngale a Kenberg. Why you do this? No creí que las llamas se extinguirían. Hijo de perra. Yo tengo el agua. Ya voy para allá. ¿Qué te pasa, Kenberger? Acaba de quemar nuestra casa. Vamos a quemarle los huevos. Me costó hacerlo. Una de las cosas que más me ha costado es hacer escaleras de las de cuadrito. Ajá. Y pegarlas, dude. Si no te paras bien, sí, no pegan bien. Chihuahua. Ahí está el lárgate. Ahí está. Pero bueno, ¿qué más nos falta mencionar? Está la caña de azúcar. ¿Qué más? Oye, que pareciera que la caña de azúcar no sirve para nada, pero... No, sí tiene, de hecho sí tiene uso. Muchísimos usos. O sea, porque, bueno, dices que no sirve porque, pues, no te la puedes comer, ¿no? Pero... No, sí te puedes comer el azúcar, ¿no? ¿El azúcar, sí? Sí. Ahí está. Creo que sí. Nunca lo he intentado. No, lo digo porque... De primera instancia parece que no sirve, pero ah, puedes no, hacer sé. Papel. Claro. Y puedes hacer... Con el papel puedes hacer mapas. Y con el mapa haces la brújula. Ah, no. Haces la brújula. Y redstone. Y con la... Oye. Con la bruja y más papel, brújula, haces mapas. Si yo tuviera que definir Minecraft en 4 episodios, como en 4 tutoriales, primero sería la primera noche. El segundo tutorial sería consigue una cama y mi primera casa. El primer tutorial sería sobrevivir. El segundo, mi primera casa y mi primera cama. El tercero sería comida y minas. Y el cuarto sería redstone. Que a partir de la redstone se abren muchas posibilidades, ¿no? O sea, están todo este pedo de los mecanismos, de automatizar cosas, ¿no? De, sí, los pistones. Los pistones, las droppers, ¿cómo se llaman? Las cositas que te arrojan la comida. Sí, dispensadores, los en español. Dispensadores. También hay droppers, de hecho. Hay droppers y dispensers. Es todo una aventura esto de Minecraft. Sí, de hecho, pero está muy padre porque cada quien se forma su propia aventura, ¿no? Y dices, a lo mejor yo hoy quiero hacer esto. O yo quiero ir a explorar esto. Oye, ¿qué tal este momento Minecraft en el que dices... En el que planeas la venganza. No nos vamos a vengar, somos mejores que él. ¿Momento Minecraft? El momento Minecraft en el que tienes tu casa, tienes tus cosas agrícolas, estás bien porque no te falta alimento, estás bien porque tienes tu techo, tienes todo lo que y quieres. Y era blanco, ¿no? Creo. Acaba de aventar una flecha. ¿Por qué anda rompiendo el orden? Breaking the law. Breaking the law, Kenberger. Ok. Pero bueno, tienes comida, tienes... Ajá. Y entonces dices, yo nací para algo más grande. Entonces, dude, como quieres mantener tu patrimonio, agarras una espada, agarras un pico, agarras pan o lo que quieras de comida, y te largas. Y te vas caminando a ver qué encuentras. Con tu mochilita de Ryu, ¿no? Tipo final de Street Fighter 2. Sí, oye... Y fíjate que así me fue una vez. Y encontré mi primera estructura que no hice yo. Es lo que okay, ya. Ya el momento Minecraft en que te das cuenta que no estás solo. Que encuentras a los aldeanos. Sí, es bueno, en mi caso no encontré aldeanos porque no había, ¿verdad? Pero sí, o sea, Hubo alguien más, al menos. Estas construcciones en el desierto. Ajá. ¿Qué dices? Verde. ¡No estoy sola! Cuando te das cuenta de que no estás solo, es tipo como los seres humanos cuando encontremos a los aliens, ¿no? O sea, es como... ¿Hay otra civilización? Dude, ¿para qué te vas tan lejos? Cuando estaban descubriendo América. Claro. Es algo parecido, fíjate. Así. Oye, hay tantas cosas por hacer en este juego. ¿Qué me dices cuando haces las balsitas? De hecho, Charmin y yo tenemos un momento Minecraft que compartir. Ay. Fíjate que hablando del servidor, en Minecraft te das cuenta que no lo tienes todo. O sea, puedes salir y hay comida, hay cerdos, hay arena, hay mar, hay peces, hay tinta, bla, bla, bla. pero no teníamos cactus. O no hay desierto. Sí, sí hay desierto. ¿Ya llegaste al desierto? ¿Aquí? ¿En el archivo? Dude, es que son large biomes. No, por eso. Están gigantescos. ¿No los encontraron el desierto? No. Ah, bueno. Pero a eso voy. Entonces, Chamin y yo nos decidimos a explorar un día. Haz de cuenta, básicamente fuimos a acampar. Cargamos camas, cargamos comida, cargamos antorchas, cargamos espada y picos, ¿no? Claro. Okay. Va, nos salimos, nos fuimos al... Dice Kenberger que no hay desierto cerca, que ni le busques. Nos fuimos al sur de la casa. Al sur, pero al sur, no sé cuánto caminamos, en kilómetros. Claro, medidas virtuales. Y estábamos durmiendo, cada que se hacía de noche dormíamos, o sea, dormíamos por las noches. Uh-huh. Y explorábamos de día, ¿no? Claro. Entonces, Charmín ponía las antorchas y yo caminaba. Yo iba como Indiana Jones, así cortando las maletas. Ah, sé que ustedes eran los de las antorchas que me regresaron a casa. Gracias, ¿por qué te me perdiste? Me salvaron, sí. ¿Neta? Bueno. Sí, me salvaron. You're welcome. Dice Kenberger que estamos rodeados de bosques, pantano y planicias. Sí, de hecho, llegamos al pantano, ¿no, Charmín? En esa vez. Hicimos unas balsitas porque madera nos sobraba y había árboles alrededor. Hicimos unas balsitas, pero fíjate que las balsitas cuando chocas contra algo se rompen. Uh-huh. Entonces pues te caes, ¿no? Y exploramos y nunca encontramos un cactus porque queremos el cactus para fundirlo con y obtener el polvo de cactus para obtener un tinte más claro, un azul, para hacer un Mario. ¿Qué tal? Quitó una valla. Creo que por aquí se están peleando en el server. Fíjate que le venía contando a Charmín. Dude, el mundo es inmenso. Inmensísimo. O sea, estamos en el centro de algo inmenso y alrededor hay villas. ¿Qué fíjate, para aclarar, en la versión portátil, el mundo es finito. O sea, está, creo que son 256 por 256. Ajá. Uh-huh. Pero en creo que al menos en supervivencia es infinito, ¿no? O sea, se sigue generando. Sí. O al menos yo no he llegado a una pared invisible que me detenga y diga, ah, este es el fin de Minecraft. Al menos en horizontal. Vertical sabemos que tiene un límite. Sí, ajá, hacia abajo, claro. Pero que no es nada cortito, o sea, es... ¿Cuántos bloques hacia abajo es? ¿128? ¿200? Creo que... No, es que depende de dónde están, pero sí, el máximo son 256, creo. Claro, hablando a nivel del mar, ¿no? O sea, del nivel del mar cavando hacia abajo son 256. Uh-huh. Exacto. Pero es fíjate que yo en el año 2014, hablando en el presente, descubrí el infierno. Hasta esta vez que me metí a Minecraft. No habías ido al infierno, Tito. No había ido al infierno. Fíjate que ir al infierno a mí era como un pedo muy religioso. Era como... como, güey, el infierno, espérate. ¿Qué es Nether, no? Netherlands. Netherlands. Sí, sí, sí. Pero de cariño le decimos el infierno, ¿no? ¡El infierno! Pues es que, dude, te metes por un portal, llegas a otra dimensión donde hay muchísima lava, todo arde si lo quemas... Que es padre que hasta para ir al infierno tienes que craftearlo, ¿no? Claro, tienes... Oye, pero no es fácil. Y nadie te dice bueno, cómo hacerlo. Realmente sí es fácil. Es fácil, pero el momento en que llegas ahí es complicado. Bueno, es... No es o sea, como... pero para tú hacerlo sin saber es muy difícil. Ah, sí. Y de hecho necesitas diamante, ¿no? Los zombies puercos, exactamente. Para picar la obsidiana. Y con esta obsidiana hacer el portal... Que tiene que tener una medida. Exacto, tiene que ser de cierta forma. Y aparte, tienes que incendiarlo, ¿no? Tienes que prenderlo con este encendedor. Así le digo yo. Sí, sí, sí. Bueno, el punto es que llegamos al infierno. Asaf y yo, don Charmín no nos quiso acompañar. Asaf tiene su playerita, tiene su monito con su playera de Superman. Que justo estoy portando ahora. Pero ese es un marino, ¿no? El monito que traes. Bueno, no importa. Pero traes esa playera con un pantalón rojo, creo. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso no tiene nada que ver. Fuimos al infierno. Vamos caminando y explorando. Yo traía un arco, traía como 4 flechas. Yo traía armadura, Saf, ¿no? Y en eso volteo. Volteo y veo un... Dude, no, primero, dude. Ok, ok. Primero, vimos, o sea, estábamos al borde de la nada, abajo solo había más lava, era un lago gigante. Ah, de lava. Claro, que hicimos este puentecito, ¿no? Hicimos un puente para llegar al otro lado. Y Asaf con mucho miedo de no caerse, claro. Oye, no sabía que con Chief no te caías, o sea, sí. Literal, no te caes. No me digas que te asomabas hasta que te caías. Bueno, a mí también me pasó. A todos nos pasa, creo. Apretando Shift se ahorran muchas muertes por altura. Exacto. Y bueno, el punto es que construimos el puentecito, ¿no? Construimos el puente, llegamos del otro lado, empezamos a seguir explorando. Volteo a mi derecha y veo una especie de pulpo gigante que avienta lava. Literalmente ese es. Me dio pulpo miedo. Gigante que avienta lava. Me dio miedo. Gritamos como niñas, básicamente. Oye, pues de repente volteo y está todo en llamas. ¿Qué quieres que haga? Y digo, Asaf, corre, corre. Por suerte nadie se murió, salimos, escapamos. Salimos, corrimos. Pero casi sentí la presión en el pecho, la ¿sabes? Claro. Estábamos, sí. ¿Listas? A ver, un momento. Perfecto, se sigue oyendo bien, es que estoy revisando. ¿Qué otra cosa? Ah, los cofres. Los cofres es otra cosa. Me gusta esos momentos en que pasan las cosas y nadie te dice, ¿no? Por ejemplo, yo hice un cofre. Ah, lo hice, guardé mis cosas. Y dije, voy a poner otro cofre. Y justamente lo puse al lado. Y vi que el cofre se hizo más grande. Sí. Y dije, no manches, wow. Y voy a poner un tercer cofre. Y ya no pasa nada. Pero, sí. Ese pequeño cofrecito. Que te hace un paro, la neta. Al menos hablando de días de Minecraft, el sexto o quinto, te hace un paro porque hay un momento en que no puedes cargar todo lo que tienes. Exacto. Y no aprendes a dejar ahí, simplemente lo guardas. Oye, antes no es como los videos. Es que también Minecraft tiene todos estos elementos de muchos juegos. También es como un RPG subiendo de nivel. Y me acuerdo de los RPGs donde cargas tantas cosas que de repente ya no te puedes mover. Y lo bueno es que este no es el caso, solo ya no te deja agarrar más. Ah, claro. Que cuando estás en la mina es un pedo, ¿no? Porque llevas mucho material que quieres llevarte y tienes que soltar cosas que no necesitas, ¿no? Que a veces no se puede. Otro momento en Minecraft que no es mío, por ejemplo, Dumta, jugaba con sus hermanos, ya lo mencioné también. Y wow, qué pedo hasta allá. Bueno, sí, ese lo llegué. Entonces, jugaba con sus hermanos y les dijo, un hermano de Dumta les dijo, voy a guardar algo aquí en el mundo de Minecraft y no les voy a decir qué es. Entonces, los hermanos más tretas se pusieron a buscar qué había y dentro del gigante de piedra había un cofre con una espada de diamante. Ese se me hizo un momento así como, wow, cachorro. Ah, ya, sí. O por ejemplo, Punisher, que iba a ser, creo que aniversario o cumpleaños de su novia. Y él no tenía que regalarle y le hizo un pastel en Minecraft. Y bueno, eso no justifica que no le haya regalado nada. Pero se me hizo un bonito detalle, ¿no? O sea, y sobre todo que la novia... Ay, pero no. No, pero que su novia compartiera el sentimiento del pastelito, porque... Ay, claro. Una novia cualquiera te hubiera dicho, güey, pues ese pastel... What the fuck, man? I want the business, yo... Pero que lo haya entendido, que dice, no me hagan enojar. Dice, no me hagan enojar. ¿Por qué? ¿Por qué, Kenberger? O sea, para los que no saben, Kenberger nos está hablando por el chat de Minecraft. ¿Qué más nos falta de fíjate que al principio yo pensaba que la cama solo era para adornar. Dije, pues un adorno, así como un silloncito, ¿vale? Pero realmente es útil la cama. Sí, es muy útil. Oye... Digo, al menos ya no apareces en medio de la nada. ¡Ay, un creeper! Sí. Sí, los creepers. Es que los creepers tienen su encanto. O sea, están bonitos, velo. Te explota, sí. A mí me da miedo. Pero el esqueleto sí es un hijo de la chingada, ¿sabes? Ya no tengo flechas. Bueno, deberíamos de tener una fábrica de flechas. ¿Se puede? Pues ahí están los pollos. Oye, déjame, voy a matar a algunos. Deberíamos crear flechas. Por ahí hay muchas plumas, deberías crear flechas. Los huevos que te encuentres ahí mismo, los revientas ahí para que salga más. Pero también, ¿qué necesitábamos? Oye, ¿le bajaste los cuadros por segundo? Porque se ve trabajo, vato. Yo creo que sí se los bajé. Okay. ¿Qué otra cosa? El otro día buscando en Reddit me encontré fotillos de Minecraft de papás que hacen cumpleaños de sus hijos y ponen esta gelatina de color azul y es el agua, ¿no? El pastel hecho de dirt y la capita de pasto arriba y cosas así, es chido. Fíjate que yo es un juego Minecraft que creo que no es para niñas, creo que no conozco una niña que le guste jugar Minecraft. Yo sí, de hecho invitamos a una a jugar en el server. Pero bueno, no estoy siendo misógino ni nada, pero conozco muy pocas mujeres, o casi ninguna, que jueguen Minecraft. Y también veo que es un juego que le gusta mucho a los chavitos. Por sí, ejemplo, a los niños, porque juegan en la versión de Xbox. Pero claro. Es que fíjate que esa es muy sencilla, realmente. La versión de Xbox está bien fácil porque, haz de cuenta, tú ya tienes tus elementos y ahí mismo te dice, puedes hacer esto, puedes hacer esto, claro. Puedes hacer esto. Ya el crafter no es tal cual en PC, ¿no? Sí, no, ya no es como, y aparte, no, chavo, pues a ver qué haces, chido, ¿eh? Aparte ya no tiene, tiene tutorial, entonces creo que le quita un poquito el sentimiento de estar ahí y no saber qué hacer. Y a mí se me hizo un poco cansada. ¿Cuál? La versión de PlayStation. Sobre todo porque mueves más dedos y creo que en PC no, es como más, creo, es más sencillo. Pero no la jugaría en PlayStation, prefiero la versión. Sí, yo también, de todas la mejor es la de PC. Sí, totalmente. Y también opino que la versión de Pocket la tengo, la compré. Sí, de hecho no está tan chida. No, la verdad, no, al menos de que estuvieran sincronizadas y pudieras ver tu mundo que tienes y seguir construyendo, estaría interesante. Cierto, sí. Pero como que no es, no, a mí no me gusta taparme la visión con los dedos. Fíjate que ahí No, a mí tampoco me gusta eso. De hecho, por eso digo que es incómodo. Sí. Pero fíjate que hay muchas aplicaciones para Minecraft, para el iOS. Digo, están medio piteras, pero hay una que te dice, que es como la wiki de Minecraft para craftear. Te va a decir, claro. Sí, puedes hacer esto, puedes hacer esto, otro. Eso está chido. De hecho, yo tengo una que se llama Craft. Guidecraft. Y en ella te dice cuántos puntos de experiencia necesitas para subir a otro nivel, cuántos mobs o cuánto carbón tendrías que juntar para pasar del nivel 7 a 8, por ejemplo. Uh-huh. Te cuenta el tiempo que hay de día, o sea, desde que amanece pones como una alarmita y te dice, tienes 7 minutos de luz o 5, esas cosas. Y viene todo el craft, ¿no? Y vienen como estas que les llaman furniture, que en español, ¿cómo se dice furniture? Muebles. Ajá, que son muebles y son muebles improvisados, ¿no? Porque no es un mueble funcional tal cual. ¡Wow! Oigan, estamos viendo que tenemos como miles de bloques de piedra, hay que hacer algo. Voy a hacer mi puente, acuérdate. Ay, sí, pero esos yo los recolecté también. Fíjense, yo los saqué del hoyo. Sería una buena idea dejar la casa en los aires. Obviamente bueno, dejar una escalerita. Voy a hacer eso. De hecho ya hay una, mira. Te voy a enseñar. Aquí la hice al lado de la cabeza de crafteo. Y me di cuenta de que hay un depósito de agua bien raro. Y luego cuando bajamos, seguimos bajando. Llegamos a un lugar donde ya habíamos estado. Sí. Extrañamente. Entonces, pues, yo decidí seguir caminando. ¿Seguiste explorando? Ajá. Bueno, no, de hecho, esto lo hice al revés. Lo hice de allá para acá. Porque aquí hice mi fortaleza debajo del agua. Oh, ese es un ascensor para... Oh, muy cool. Y aquí subimos por el agua. Está hecho, bueno, la verdad dije, bueno, con que no me muera antes de subir. Ajá. Y sales en el lago por si algún día los persiguen los creepers o algo así. Ok, perfecto. Oye, los creepers no pueden sumergirse así. Sí. Sí. O creo que no. No, porque se mueren. Sienten que se mueren. No, en el agua no explotan. Ok. También otras cosas que nadie te dice es cómo hacer arcilla, ¿no? Ay, ese idiota me está disparando. ¿Quién? Kenberger. Neta. Ya hay que tomar cartas en el asunto. Me quiere tumbar. Vamos, chavos, no se queden callados. Perdón, es que Minecraft. Estamos jugando, amiguito. Deberías de estar jugando, amigo. Yo ahorita juego, pero estamos en el pool, amigos. Dude, pero ¿por qué no está? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? A ver, vamos a hablar un poquito del servidor, ¿no? Lo que hay. Ok. ¿Va? ¿Qué tenemos en nuestro servidor? Pues bueno, va. Yo me acuerdo que recién me metí al servidor, estaba en modo hardcore. Oh, sí, si morías, te morías. Hijo de perro. Entonces, explicándole a la gente que nos escuche en un futuro, tal vez. ¡Ah, no manches, hijo de perra! Bueno. ¡Ah, pinche idiota! Después de esa frase patrocinada por Sapo Rules. ¡Hijo de vete el pito, idiota! Hice. Aparecí en el server. ¡No manches, todas mis cosas! Ya tenía hasta mapas y todo. Y Kenberger lo reseteó y perdí esas cosas. Pero, o sea, es un hijo de la fregada de siempre. Pero. ¿Qué tenemos en este servidor? No, en este servidor vivimos 8 no, personas, no 10 personas. Jodas. Ya lo aventé. Bueno. Gracias, tú. Gracias. ¿Te mató? No, sí, me disparó un chorro de flechas. Y no está respetando. Wow, ¿viste? Wow, tiene un chorro de diamante. Se la vas a regresar. Ya valiste pito, hijo de perra. Ya valiste pito. Bueno, perdón, hasta yo me distraje. Ahora sí, te cayó el chavizcle. ¿Qué? ¿Te vienes o qué? A ver, ¿qué pedo? ¿Qué onda? No sé, no entiendo. Dice que se cayó de... del mundo. ¿Qué pedo? Y ya les robó. Aquí ustedes no lo saben, pero ya se chacalearon las cosas de Ken Berger y veo a Don Charmín con un casco de diamante. Ah, ahora quiero quemar al racista de Charmín porque teníamos una ovejita negra en la granja, ¿no? Y yo le pregunté a Charmín, oye, ¿y la ovejita negra? La maté. ¡Oh! Yo, ¿qué? ¿Sabías que es más raro una oveja negra que una oveja blanca? Y sí, sin piedad. ¡Ah, no manches! ¿Quién dejó salir a los pollos? Explotó el creeper, güey. Tú lo pusiste, ¿verdad? Quítense de ahí, quiero. Oye, ¿desde cuándo Minecraft, el servidor de Minecraft se volvió mátense quien pueda? Pues el Ken, que se aburre. Se está divirtiendo. No manches. Todo. ¡Ah, qué coraje! Ahora, hablando de la experiencia multiplayer, es diferente, ¿no? Muy es, diferente, es a veces tienes que lidiar. A mí me tocó jugar con Don Charmín y hablábamos por Skype y... sí, es muy diferente, porque ya no te sientes tan solo. Y ya si viene al menos un creeper o algo, entre los dos lo matan, ¿no? Y en la mina como que es, ven por aquí, ven por acá, pon la antorcha, acá, acá, acá, pon el baúl, guarda todo. Vámonos, sí, se cambia bastante. Sí. Pero es muy bonito en el modo multiplayer porque construyes algo y no todos jugamos a la misma hora. Entonces hay un momento en que ves como el progreso de la ciudad y... ay, no manches, tengo un bloque de TNT, ese lo sacaste tú. ¿Quién? Kenberger. Por aquí se están peleando, creo que Kenberger disfruta... haciéndolo sufrir. ¿Qué más nos falta del Minecraft? Iba a tirar el TNT a la lava, pero ya lo pensé bien. Oigan, aquí en el juego hay muchas cosas que aún no he hecho. No he hecho pociones. ¿Por qué lamentaste? Dude, son cheats, dude. ¿Qué cosa? No valen la pena. ¿Cómo que son cheats? O sea, son trucos baratos. Son, sí, o sea, abrió la consola y los puso. Ah, neta. Neta. Así que fíjate, voy a hacer algo por este juego. A mí no me gusta jugar así. No me gusta jugar con algo que no me he ganado. Por ejemplo, ¿qué vas a quemar? ¿Dónde estás? Estoy quemando todas las armaduras. A mí no me gusta jugar en el creativo. Sí. Sí, pero bueno, si quieren seguimos jugando, ¿no? Lo terminamos ahorita, queda 40 minutos, ¿no? jugando, ¿no? No te enojes, que no. Todo. ¿Último minuto? Pues ándale, vente a jugar. Okay. Bueno, entonces terminemos el Pwner. Ya al siguiente hablamos de más Pwner, de lo más de Minecraft. Creo que querían aventar las notillas y todo. Hasta abajo. ¿Ya aventaste todo a la lava? No. ¿Te lo vas a quedar? No. Pues es sucio, sí, dude, está sucio. ¿Qué traes ahí puesto? Nada. Sí, ¿no? Ah, sí, perdón, ahorita lo quemo. A ver. Solo denme un momento para terminar este Pwner. Este Pwner fue más cortito, pero fue un especial de Minecraft. Estuvo chido, me gusta hablar de Minecraft. Sí, aparte tú te pones bien filosófico. Bien filosófico. What the fuck. A ver, espérame, déjame ajustar. Creo que le subí de más a la música. Ay, qué bien ver. ¿Qué está haciendo ahora? Se pone atrás de mí y me dice, ¿podré empujarte? Hey, hey. Ya llegó Pike. Ya llegó Pike. Wow. Voy a utilizar estos dos bloques de TNT para un bien mayor. Voy a dinamitar la casa de Kent Berger. Listo, ya lo tengo aquí. No, no te creas, Kent Berger. No voy a dinamitar tu casa. Voy a echarme este maldito monstruo. Vamos despidiendo el Pwner. Vamos despidiendo. Amigos, gente que nos escuchó, gracias a todos por escucharnos. Sapo Rules. Muchas gracias, dude. Es un placer. Amo hablar de Minecraft. Con playera de Superman. Sí, también igual que mi monito de Minecraft. El churrito de Superman. Don Charmín también. Muchas gracias, mi estimado Ernesto. Muchas gracias por dejarme compartir mis Minecraft experiencias. Esto fue el especial de Minecraft del Pwner Podcast. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.